me leyó una gitana en la borra del café. Que vuelva el tango. Y que vuelva nomás, si está en su casa. Bienvenida de mates y gorriones. Bienvenida de vinos y de farra. Por su primer amor, que fue milonga. De su primer amor, que fue guitarra. Lo habían apolillado, tenores engolados. Lo encerraron en museos repetidos, en telarañas de sombras de versiones. Los que quisieron salvarse con Carlitos, con el gordo, con el tano. A él, que nació maldito y malparido en pesebres de patios y quilombos, lo crucificaron en la resurrección de comparsitas. Señores, vuelve el tango, musarela y sin barullo, a reclamar de nuevo lo que es suyo, en plena juventud de sus 100 años, vestido de bacán y en zapatillas, se dejó el fungi viejo, para que no vayan a creer que da vergüenza. Se arrancó el quincho color zanahoria, la billú de lunfardos oxidados. Se sopló las frituras de la solapa y se vino. En bondi lo acompañan musiqueros a la gorra, un coro de diarieros y de pibes, de choborras, de chorros de autopartes. Dicen que se fue del barrio. ¿Cuándo? Siga, siga y la pelota no se mancha. Los que no lo conocen lo pedían. Alguien lo dio por muerto. ¡Qué locura! Si era siesta nomás. La que dormía. Señoras y señores, acá comienza Fractura Expuesta a Radio Tango. Y sí. Y sí. ¿Y qué le vas a hacer? Era Play nada más. Bill Gates simplificó todo el trabajo. Puso un mouse con dos botones. Dale acá y dale acá. Dale acá y dale acá. Y no. Y sin embargo... Bueno, loco, el humano es así. El humano se puede equivocar. La máquina no. ¿Vos te imaginás? Dejalo. Si este pibe, si esta gente... Porque no vamos a hablar de Gabriel Agulero así tan abiertamente. Fue un físico nuclear. Yo creo que sería maravilloso, ¿eh? No sé, la gorrita la tiene físico nuclear. Bueno, ¿hacemos la venta cuidado del programa? Dale. Adelante. Hoy en Fractura Expuesta tendremos a Eliana Sosa en el estudio. Vamos a charlar porque editó Sinergia Tanguera, su primer disco solista. Versión primavera árabe hoy en Fractura Expuesta, ¿no? Vía telefónica conversaremos con la orquesta típica La Bidú, que anticipa su concierto ricotero en Tecnópolis. También tendremos noticias breves e invitaciones para el desenfadado planeta tanguístico. Y el móvil de Fractura Expuesta viene con una exclusiva sobre una noticia de Gardel que salió en todos los diarios. Guarda con Richard Coleston. En la sección 2 al hilo escucharemos al pianista Carlos Cutaya y Almendra, casi como una redundancia, sonará en clásicos tangos del rock. En el segmento ¿Qué ganas de ser pelotudo? Ah, sí. Homenajearemos a los héroes caídos en la batalla moderna por viajar a la península de la Florida. Y como siempre tendremos agenda de conciertos, música, gorriones, golondrinas, canastas, flores, cerezos, duraznos, amapolas, hippies, groupies, yuppies e indies acá en el programa más colorido del oscuro mundo del tango. Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos. Va a hablar Germán, la radio. La humedad 94%. La hora 7:30. Tut, tut, tut, tut, tut. Maximiliano Senkiu. El hombre tiene hoy exceso de poder. El Imperio Romano se derrumbó con el asesinato de César. ¿Y por qué? Por causa del exceso de poder. El feudalismo se esfumó con la Revolución Francesa. ¿Por qué? Por causa del exceso de poder. Y hoy el mundo entero estallará en mil pedazos. ¿Por qué? Por causa del exceso de poder. Coordina Hernán Casares. Mis sueños son dos. Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Y el segundo es salir campeón. Voz oficial Martín Pitu Frontera. Editan y producen Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Fractura expuesta. El sueño de los pibes. ¿Y no será por eso? Y bueno, debe ser, quizás. Muy buenas noches. Esto se llama Fractura Expuesta Radio Tango, se habrán dado cuenta. Y estamos aquí en AM530, La Voz de las Madres, hasta las 11 de la noche. Psicoanalizando a un técnico de la radio que dice: entré con el pie izquierdo. Será porque no me persigno y es porque acaba de, justamente, de celebrar el año nuevo. El tipo se tira abajo, me parece, antes de tiempo. Está bien. Se puede arrancar así, medio, y después en la marcha uno lo acomoda. A mí me parece que la falta fue lo suficientemente grave como para que se tire abajo de donde quiera. Como siempre, estamos con el pianista de gala. Bueno, está presentado el programa ya, tenemos invitado en el piso, aquí en el estudio. También vamos a conversar vía telefónica con la Vidú. Con una orquesta. Quiero ver eso también, ¿eh? Tenemos lo de Gardel y tenemos una charla con una orquesta. Atenti a lo que va a pasar, porque se conoció esta semana una noticia importante vinculada al lugar de origen, de nacimiento de Carlos Romualdo Gardel. Yo creo que es la noticia no solo del siglo, de dos siglos. Sí, prepárense porque va a ser importante. 4382-9327, 4382-9327 para comunicarse y dejar sus mensajes en el contestador automático de la 530. Y si no, también existe otra alternativa, que es el correo electrónico, cuya dirección es fracturaexpuesta@madres.org, y por supuesto utilizamos también las redes sociales. Sí, y hablando, ha circulado muchísimo esa noticia del natalicio de Gardel en las redes sociales y el trabajo que se le termina a un montón de gente, si esto es verdad. Igual ya vi, me refiero a la cuestión de Gardel francés, sí. No uruguayo, no argentino, porque la cantidad de horas, ¿no? De horas en vano que han llenado otra cantidad impresionante de programas de tango, que dicen que hablan de tango y lo que hacen es hablar del lugar de natalicio de Gardel, como si eso o su condición sexual cambiara la manera. Uh-huh. Mirá, escúchalo. No se escucha muy bien. Y encima y se rayó, como corresponde. Bueno, ahora se quita con un genial, decía. Sí, tiraba publicidades porque, bueno, era un mainstream, era... O consumía otro tipo de cosas también, ¿no? Era Mariano Yúdica. No, Mariano de Yúdica la década, no tiene talento, no tiene talento. Es cierto, no lo veo a Mariano Yúdica cantando como el mudo, ¿no? No, por eso, no, es una barbaridad. Pero bueno, a muchos se les terminó el laburo, pero ya vi, en las redes sociales, Fractura Expuesta Radio Tango, por ejemplo, ya nos han dejado algún que otro mensaje diciendo... Es falso ese libro. Bueno, y arranca de vuelta. Ya hay polémica. Dos agradecimientos de material que recibimos a lo largo de la semana. El primero es el disco de la cantante uruguaya Malena Muyala, disco que se llama Pebeta de mi barrio. En este caso, estoy mirando todas interpretaciones, y no me falla mal. Sí, Desde el Alma, Naranjo en Flor, Che Papusaí, Madre Selva, Che Bandoneón, son algunos de los temas que componen el nuevo material de Malena Muyala, la cantante uruguaya. Se llama este material Pebeta de mi barrio. Una macana, porque viene a tocar ahora el mes que viene, pero eligió los jueves para tocar, así que, y encima de 9 a 11, así que no va a poder estar acá, a menos que, no sé, que deje un muñeco

lo hago todo junto porque te va a quedar. Este lo hago un poco. ¿Sí? Vamos. Comienzo de espacio publicitario. La vieja esquina. La lechería. El empedrado. El tranvía de San Telmo y el bar. Un parroquiano contento vale más que mil paseando. Bar, almacén, El Refuerzo. Chacabuco 872, San Telmo. El Refuerzo. Este día de la primavera, el futuro es una fiesta. Sí, el día de la primavera y del estudiante. Para pasarla bien, no vas a necesitar ni previa, ni locuras, ni nada. Vení a festejar con tus amigos en Tecnópolis. Como siempre, desde las 12 del mediodía, con todas las atracciones que te van a sorprender. No te pierdas el recital de Non Validece, tocando gratis para vos y tus amigos. Y durante todo el día, música en vivo, teatro y mucho más para que pases un día de la primavera inolvidable. Y podés seguir festejando todo el fin de semana largo, porque el lunes 24 Tecnópolis también abre sus puertas. Te esperamos en Avenida General Paz, casi Constituyentes, Parque del Bicentenario. La entrada es libre y gratuita. Vení a Tecnópolis, date otra vuelta por el futuro. Presidencia de la Nación. Natalia Lopopolo presenta su primer trabajo discográfico, Mamita. Silencio, soledad y esta humedad. Un recorrido de tango en clave presente. Te conquistaron con plata y al trote viniste al centro. Mamita del siglo XXI a su manera. Nuevas historias, grandes autores. Un recorrido de tango en clave presente. Si todo es igual. Natalia Lopopolo presenta su primer trabajo discográfico, Mamita. Soy porteña de una pieza. Tengo voz de bandoneón. Liliana Escarlaza presenta En Carne Propia. Algún día sentirás en carne propia. Su disco más reciente. Nominado a Mejor Álbum Artista Femenina en los Premios Gardel. Viviana Escarlaza. Viviana Escarlaza. En Carne Propia. Porque algún día. www.vivianaescarlaza.com.ar. Moneda con que pagan lo que pagan mal, te pagarán. Marisa Vázquez presenta su nuevo disco. Salgo a buscar, no sé muy bien, y siempre voy al mismo bar. Tratar que un tango me contenga y que un fernet me haga olvidar. Una de las mejores voces, una de las mejores plumas. Marisa Vázquez presenta su nuevo disco, Esa Mujer. Mentí mi amor, mentí mis sentimientos, mentí mi voz, yo pongo mitad del argumento. lavasquezblogspot.com.ar. Comunicación sin fronteras. SMS. Envía la palabra AM530, espacio y tu mensaje al 5588. La voz de las madres. Tu compañera. Somos otros. El compás rezongón de los fuelles. Walter Romero. Un bacán a la mina, la embrolla. Canta a Manuel Romero. La vi pasar. Una exploración por la obra del dramaturgo y letrista de tango. A ponerse en la camita, a tomar las pildoritas y aplicarse las ventosas. Canciones memorables con fibra literaria. Walter Romero canta a Manuel Romero. El nuevo disco de Walter Romero. Somos otros. RomeroCanta.com. Fin de espacio publicitario. AM 530. Hay una revista de Perú que se llama Angustia, que quiere sacar una nota con respecto a la colección de tangos que tiene su marido. ¿Y él estaría dispuesto a que yo le haga una entrevista? Un momentito, pero te lo aviso. Bueno. Una entrevista para colección de... sobre los tangos, ¿sí? Sí, sí, sí. Bueno, es una revista de Perú. Sí. Y dice, si querés, el señor, venga acá y te hago una entrevista. Sí, cómo no, ningún problema. Claro, escúcheme, entre los tangos que usted tiene, hay uno que se llama ¿Cómo será la barranca si el sapo la sube al trote? ¿Ustedes la tienen? Aquí estamos, continuamos en Fractura Expuesta por AM530, La Voz de las Madres. Recuerden que nos pueden seguir no solo a través del éter, sino escuchando a través de fracturaexpuesta.com.ar. Tenemos ya algunas personas que dan su presencia a través del Facebook. Nos encuentran vía la palabra clave, si es que es una palabra clave, Fractura Expuesta Radio Tango. Saludamos a Romina, a Cecilia, a Martín, a Adrián, a Elena, a Raimundo también, que preguntan si están inquietos por la primicia que tenemos, que vamos a tener en el mall de Fractura Expuesta respecto a Carlos Gardel. Les decimos, no tiene que ver con si nació o no nació en Francia, no tiene que ver con o tiene que ver, pero todavía es vamos mejor. Un paso más, es más, o sea, adelante. Si nació en Francia o no, es una tontería. Y es más, acá tenemos a Jean-Luc, que es periodista francés, en realidad es periodista deportivo del diario L'Equipe. Que bueno, lógicamente la gente, el periodista deportivo es el único que habla en serio, y además saca la revista La Salida allí en París, y le vamos a hacer una pregunta a Jean-Luc al respecto. Primero, buenas noches, bienvenido a Fractura Expuesta. Buenas noches. ¿Ven que es francés? ¿Podemos decir? No, ¿cómo podemos? O sea, claro, solo con eso podemos decir que es francés. Bueno, sí, tenemos a un especialista en Fractura Expuesta para hablar de Gardel. La pregunta es, ¿salió en algún medio francés este triunfo para todo el pueblo uruguayo? O sea, contra el pueblo uruguayo sobre el lugar de nacimiento. Es una derrota para el pueblo uruguayo. Tal cual. Y una derrota festejada por el pueblo argentino que le regodea a su clásico rioplatense. Vieron que no era de ustedes, era nuestro. Tampoco era nuestro, nunca de ustedes, era francés. ¿Salió en algún medio esta investigación que dice que Gardel es francés? Creo que Gardel es francés, pero es un punto de vista bien francés. Claro, pero ya se despierta la polémica. Claro. Lo que fue una sorpresa para mí es que el documento oficial, digamos, uh-huh, del Estado francés en Toulouse, es un documento que es conocido desde mucho tiempo. Y no entiendo bien. Porque sale ahora. Sí. Bueno, capaz que está porque todo sale muy, un libro. Muy bien guionado, claro. Sale sí. un libro. El libro existe desde 1 año, 2 años, no sé. Algo allá, así. Allá en Francia, ¿no? Está bien que París y Toulouse están a relativa distancia. Probablemente en Toulouse se viva de otra manera. O no. La situación del natalicio de Gardel. ¿Se lo toma como una victoria? Es decir. No creo que se vive como una victoria. ¿Hay una rivalidad con los uruguayos? ¿En Francia? Sí. No, de ninguna manera. Porque la gente en Francia no se animan tanto para saber si Gardel era francés o uruguayo. Mm-hmm. Hay una casa de nacimiento de Carlos Gardel en Tolosa y basta. Claro. Nada más. Mira, Toulouse-Tolosa. Se lo queremos dedicar absolutamente a todos los programas de tango que se jactan de hablar de Gardel, del lugar de natalicio. Nosotros tenemos aquí a Jean-Luc de París, de Francia. Tenemos un especialista, podemos jactarnos de tener un especialista. ¿Dónde podemos leer y encontrar lo de La Salida, el tango para Francia? La revista. La revista es difundida en la zona de París. ¿Tiene sitio web? Tenemos una página web, pero es la página web de la agrupación de bailarines que hacen La Salida. Bien. No es el sitio de La Salida misma. Uh-huh. Hay una página de La Salida, claro, nomás. ¿Y cuál es? Y no tenemos la revista en línea. Digital, claro. No. ¿La asociación cómo se llama? Claro, ¿esa página cuál es? Le Temps du Tango, es decir, el tiempo del tango. Bien, una asociación de bailarines. Sí. Y que además fomenta la revista. Una de las más viejas de Francia, quizás. Uh-huh. Jean-Luc, lo último. ¿Cómo se dice Fractura Expuesta en francés? Y hacemos un espacio, bajamos las cortinas, nos alejamos de los micrófonos y lo usamos. Estás escuchando Fractura Expuesta Radio Tango en francés, por favor. Fracture Ouverte. Estás escuchando Fracture Ouverte. Radio Tango. Radio Tango, Fracture Ouverte. Respire profundo. total. Estamos en el aire. Fractura expuesta. Arrancamos de vuelta. Muy bien. El domingo se va a presentar, este domingo, se va a presentar la orquesta típica La Vidú, domingo 23, en el marco de lo que es el Galpón Joven. Allí en Tecnópolis habrá una serie de conciertos. En principio arrancará a partir de las 2 de la tarde Urraca, y después a partir de las 3 y media de la tarde se va a llevar adelante un espectáculo que se llama Mundo Redondo. Dentro de este espectáculo, que tiene como consigna principal interpretar temas de los Redondos de Ricota, van a participar la Orquesta Popular Zambomba, el grupo Semilla Bucarelli y Sergio Dawi. Ese es el cierre. Sofía Viola, Fanfarrón, Soabra, y también va a participar la orquesta típica La Vidú, una orquesta que hace tango y que entre su repertorio editó en su primer disco debut el blues de la artillería, en una clave de tango. Exacto, sí, el cierre es Semi Dawi, Sergio Dawi y Semilla Bucarelli van a tocar. En realidad van a hacer un espectáculo audiovisual. La Vidú es una de las es la orquesta que empezó en el año 2005 a hacer esta reversión del tema blues de la artillería. Es la primera orquesta que comenzó a hacer estos conciertos, en los conciertos a incluir repertorio de los Redondos de Ricota. Y lo que van a presentar para este sábado, para este domingo, son 4 temas. Ninguno es el blues de la artillería, son 4 temas nuevos que arreglaron para esta fecha. Tengo entendido que cada uno de los otros grupos hizo lo mismo, hicieron 4 temas que no, por ejemplo, Zambomba también hace, creo que hace la Bestia Pop en sus conciertos. Miren, este es Facundo Radice, el nuevo cantor de La Vidú. Escuchemos un poquito del domingo pasado. Bien, ese Facundo Radice, el cantor, el nuevo cantor de la orquesta típica La Vidú. Esto ocurrió el día domingo, es un audio casero tomado de la calle de la Semana de Boedo, del comienzo de la Semana de Boedo. Así que repasamos para invitarlos, repasamos esta invitación para el día domingo a las... Maxi tiene a las 14.30, a las 14 yo tengo a las 15. No, 15.30. Ah, perfecto. Bien, a las 15 entonces, 15.30, Mundo Redondo, un tributo original y atípico a los Redondos en... el Mundo Joven, en el sector Mundo Joven de Tecnópolis, ahí en General Paz, entre Balbín y Constituyentes. La entrada es gratis, como siempre. Un fuerte abrazo para Martín, el Pitu Frontera, que, bueno, fue padre recientemente. La voz de Fractura Expuesta, la voz de los separadores. Exactamente, así que felicitaciones para él. También saludamos a Giovanna, que se prendieron en la polémica respecto del... Y perdieron. El natalicio de Gardel. Giovanna es uruguaya. Igual, y perdió. No llegó todavía la data exclusiva y la entrevista exclusiva que vamos a tener con el móvil de Richard Colston. Jean-Luc fue un adelanto para sembrar el misterio. Perfecto. Lo que tenemos es, no lo tiene ni un solo investigador de la historia de Gardel, no tiene este archivo que nosotros tenemos, que en más que archivo es, bueno, esperen un momentito. Escuchamos a la orquesta típica La Vidú, en este caso interpretando el tema que abre su primer disco, que se llama precisamente con la orquesta La Vidú. Thank you.

Gardel. Gardés. Bueno, ahí está. Gardés. Vos me pones a un francés al lado, bueno, ¿no? Por eso. Precisamente. Aparentemente, bueno, nació, más que aparentemente, fue inscripto el 11 de diciembre de 1890 en el registro civil de la localidad de Toulouse. Bueno, después de ese tiempo, a los 2 años, se habría desplazado con su madre hacia la Argentina y obviamente vivió aquí hasta la muerte. Esa es la noticia. Esa es la noticia que salió en todos los diarios, que no sacan una noticia sobre el tango ni muertos, pero bueno, en este caso sí. Y tenemos a Richard Colston, nuestro movilero, que en un esfuerzo de producción inconmensurable consiguió Divina Gloria, y él va a explicar quién es Divina Gloria, pero les podemos asegurar que no hay un solo investigador de la historia de Gardel que tiene este testimonio, este sonido exclusivo. Richard, bienvenido a la noche de Fractura Expuesta Radio Tango. Bienvenidos, mis amigos. Por primera vez he cruzado el charco y me encuentro acá en Toulouse en este momento, enfrente de Divina Gloria, donde que le hemos venido a visitar. Divina Gloria es la partera del mudo, señores. La partera del mudo. Fue justamente en el parte, en el acta de nacimiento que encuentran estos investigadores, se ve una firma que no se entiende mucho, es la firma de Divina Gloria. Ella tiene 143 años, vive acá en Toulouse, es la interventora de la Academia del Tango de Toulouse. Muy bien. Y bueno, ella básicamente es quien trajo al mudo. Claro. A este mundo. Bien, ¿y está ahí? ¿La tenés con vos? ¿Podemos, escucha, está, escucha cuando sí, le habla? Escucha ella. Esperá que le hago la introducción, así ella lo puede saludar. ¿En francés? Pete Pujaré, Nia Sandu Porande. ¿Qué es eso, guaraní? Moni Rufi. País Aparico. Pero están hablando. ¿Qué dijo Richard? Richard. Sí, dígame. Igual se entiende el perfecto francés que estás hablando, ¿eh? Sí, muchas gracias. La verdad me cuesta un poco, pero bueno, acá me encuentro y me parece que esta entrevista es... Bueno, pero ¿qué dijo? Bueno, ella dice que nada, está muy muy contenta de estar acá en Fractura Expuesta, que sí, que es verdad, que ella trajo al mudo al mundo, que bueno, un poco recientemente ella se enteró de que en realidad lo trajo, un poco claro. La investigación que se desarrolló, ella no sabía que entre tantos niños que ayudó a nacer, justamente este era Carlos Gardel. Pero sale una foto que lo revela. Justamente, porque esto es así, hubo una investigación, voy a pedir que por favor lo cuente ella. A ver. Recuerdo el partir de nacimiento de Charles Gardel. Bueno, ella lo que nos cuenta es que en realidad ella, en aquella época en Francia se realizaban las teteadas al aire libre todos los años. Ajá. En Toulouse, digo. Y hay, bueno, hay registros periodísticos de estas teteadas, fotos. O sea, le daban de amamantar a los críos en un parque, por ejemplo. Exacto, en un parque se juntaban ahí en Toulouse, en la plaza central de Toulouse, se juntaban a dar las tetas a todas las mamás. Al aire libre. Y en una foto del evento se ve a Berta Gardel. Ajá. Que se ve que participaba de estos eventos. Allí se la ve a ella en este año. Y entonces, sabiendo que su hijo era Gardel, que nació justamente en este año, como fue comprobado, no queda otra que decir básicamente que ella estaba participando de este evento. Claro. Al lado de ella está Divina Gloria, que se hizo medio amigo de Berta Gardel. Y bueno, la estaba acompañando. Además se sabe, Richard, que las teteadas en Tacuarembó estuvieron prohibidas hasta el año pasado. Entonces, esto echa por tierra toda posibilidad de que haya sido uruguayo. Efectivamente. Berta, por favor, Berta, perdón, Divina. Tupacaraí, pe, yayo, cuajá. Hoy, pitela, y el ipillo, ula mitaí, la cambuela, y sebo. Richard. Dice que ella guardó el cordón umbilical en formol. El cordón umbilical, ella tiene los cordones umbilicales de todos los partos a los que asistió. Bueno, cuando empezó la era de la clonación de ese cordón umbilical, clonaron a la oveja Dolly. Ajá. Y dicen que previamente, de ese mismo cordón, que es el cordón de Carlos Gardel, también clonaron a Guillermito Fernández. Pero qué detalle. Richard, nos dice la producción acá, nos está comentando, tenemos un audio exclusivo exclusivo que revela el momento. Quiero que pongas a Divina Gloria bien cerca del parlante para que pueda escuchar, porque es el audio en el que se escucha precisamente el nacimiento de Gardel. Tenemos el audio del parto de Gardel. Por favor, señor operador técnico. Música, maestro. Y ahí la música original, la música que está en el... Qué emocionada. Esa música celestial que seguramente estaba en la sala de parto. Se desprenden dos datos fundamentales del llanto de ese niño. Era un tenor, claramente era un tenor. Ustedes notan cómo le cambia la voz en el momento. Ahora, hablemos con Divina, porque la escuché emocionada. Divina, ¿nos está escuchando? Ah, entendió castellano, entendió. Divina, ¿qué es cierto que si hubiera... Es hindú, para la mitad ahí, Nos dice que fue un parto natural. Sí, sí, que pesó 3 kilos 600. Sí, aproximadamente 3,600. Que no se utilizaron forceps. En este caso, la madre tuvo un parto muy bueno. Y, entre otras cosas, que vio luz. En el momento, esa nota final es la nota de luz que vio en su momento. Divina Gloria vio luz. Sí, sí, sí. Hace la mitad y pura pura la tango. Dijo que después lo llevaron a, bueno, a donde corresponde, lo lavaron, lo broncearon, lo peinaron, ya tenía gomina, lo engrasaron y empezó a cantar tango. Divina, eres hindú para llegar ahí, eres hindú para la de y que después la pasó bien. Yo no había entendido. Cristina Kirchner, voy a ir a la Hawaii, o Pepe, que quiere ir a conocer a Cristina Kirchner y al Pepe Mujica, acaba de decir. Bueno, a mí me parece que a esta altura ya se lo merece. 143 años, la partera misma de Gardel. Esto es un esfuerzo. Yo estoy al borde del paro cardíaco en este momento. Richard, sí. Dale un cierre desde ahí, cerrá vos, dale los regalos a la señora. Y no sé. Bueno, no lo puedo creer. Para nosotros es un orgullo estar acá, esto es increíble. Yo me voy a ver si puedo gestionar con eso, llevarme un pedacito del cordón umbilical, dale, de Gardel, para empezar a hacerle ADN a todos los que quisiera, a todos los que hablan, ¿no? No, lo hacemos guita. Entonces, bueno, vamos a ver si puedo gestionar esto ahora con Divina. Ella está muy contenta acá, me sonríe, tiene una dentadura perfecta, Divina, francamente. Es divina tu dentadura, Divina. Un saludo para los muchachos de Fractura Expuesta. Para nosotros. De Fractura Expuesta. Tenemos dos saludos en el día de la fecha. Así que se viene la renovación artística de este programa con saludos internacionales. Gracias, Richard Colston. Nos vemos la semana que viene. Desde la ciudad de Toulouse, Richard Colston, en este caso conversando con Divina Gloria, la partera de Gardel. Un Twitter anónimo que circuló, hablando sobre este tema, que dice lo siguiente: Gardel nació en Francia y truchó su pasaporte para no ir a la guerra. Si eso no es argentino, no sé qué es. Con la sonrisa de Carlitos. Nada nos libra. Chao, hermosos. Dos al hilo. Música en Fractura Expuesta. Lo que escuchan ustedes es Espacio Ancho, integra el disco Buenos Aires Ensimismado, de Carlos Cutaia, disco editado en el año 2007, y entre las gacetillas que circularon sobre este disco, había una frase rescatada justamente por Carlos Cutaia, de Esther Díaz, y del libro Buenos Aires, una mirada filosófica. Y dice lo siguiente: parecería que las ciudades de llanuras, como Buenos Aires, son más propicias a ensimismarse. El pensamiento de la llanura es un pensamiento que se dilata en las consecuencias, que se impregna de nostalgias alisadas, penetrantes, dolorosas. Lo que suena ahora es Duquesa 3, de Carlos Cutaia. Dos al hilo. Música, música en fractura expuesta. Dos al hilo. Buenos Aires ensimismado es el tercer disco de Carlos Cutaia. Primero sacó Para la Guerra del Tango, después Sensación Melancólica, Buenos Aires ensimismado y por último La Cinta Robada. Probablemente algunos conozcan a Carlos Cutaia de Pescado Rabioso, por ejemplo, junto con Luis Alberto Spinetta, Blanca Maya y David Lebón. También formó El Huevo, junto a Miguel Abuelo, y fue parte de La Máquina de Hacer Pájaros. En el disco participan Ezequiel Cutaia en contrabajo y Daniel Pipi Piazzola en batería. En su web, que es carloscutaia.com.ar, pueden escuchar online todos sus discos de tango. Y dice Carlos, ¿no? Tanguear es una intuición inquietante de la existencia, sostenida por una base binaria. Base binaria que se plasma en Bahía Blanca, de Di Sarli. Thank you. Yo creo que habría que sacar el top y hacer un chan-chan. Más justo imposible, más ¿no? Más justo imposible. Le agradecemos a Ramón Bonzi, que nos escribe al Facebook de Fractura Expuesta Radio Tango, y dice: payasos, ¿por qué engañan a la audiencia? Ese que fallutamente dice que hablabas de Toulouse, habló un tipo de guaraní. Hasta las 11 estamos aquí en Fractura Expuesta, sí. Ya está aquí Eliana Sosa, la cantante, vamos a conversar con ella en los estudios. Y también está Nacho Borda, porque llegan las noticias en la 530, La Voz de las Madres. Noticias.